Y en la Red Nacional de Farco nos ocupamos de lo que está ocurriendo en la provincia de Catamarca, porque la policía de la provincia desalojó un segundo corte, en este caso el que se realizaba en Tinogasta, también un corte selectivo únicamente para impedir el paso de camiones con insumos para la minera La Alumbrera. Hubo desalojo de la policía y hay una movilización de vecinos que se está realizando ahora. Estamos en contacto con la vecina de Tinogasta, Susana Oliver. Hola Susana, Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, hola Pepe, hola a toda la audiencia. Bueno, Susana, contanos qué es lo que pasó y cómo está la situación ahora. Bueno, en este momento estamos en la plaza principal, estamos congregados. Esto es el pueblo, no es la asamblea, sino que es el pueblo de Tinogasta que se ha manifestado. Hemos estado después de la violenta represión en la que hubo hasta heridos, de muchos heridos con balas de goma, inclusive. En una camioneta se encontraron balas, ¿no? También hubo muchos contusiones, heridos, detenidos, dos detenidos. La verdad, no se puede entender qué es lo que está pasando. Esto no es un gobierno democrático, esto es una dictadura, esto es un avasallamiento a la dignidad y a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos. Es una violación a la Constitución Nacional, a la Constitución Provincial, a los tratados internacionales, a toda la legislación que garantiza a los ciudadanos la dignidad, ¿verdad? Todos los derechos. La verdad, eso ha sido algo vergonzoso, bochornoso para el mundo. La verdad, se ha reprimido a mujeres que tenían sus hijos en los brazos, a mujeres que estaban amamantando, a gente con capacidades especiales. La verdad, no sé qué palabra usar, qué calificativo usar. Susana, ¿esta orden la dio un juez de la provincia? Sí, pues actuaron en convivencia. Eso es una cosa del juzgado, local, conjuntamente con la provincia y por supuesto también con los lineamientos que vienen de la nación. Así que acá quedó demostrado una vez más que la dignidad de los habitantes para el gobierno nacional no tiene valor, y esto es tan injusto y es tan eso es discriminación, y esto es los ciudadanos que vivimos acá, aunque somos pocos, no valemos en las urnas lo que vale o no vale en otras ciudades. Y tenemos dignidad, tenemos derechos y exigimos que se nos respete como tales. Susana, ¿y cómo está la cosa ahora? ¿Hay personas detenidas? ¿Hay heridos internados? ¿Qué nos podés contar? No, porque una vez que pasó la represión, el pueblo de Tinogasta se congregó frente a la policía a exigir la liberación de los compañeros que estaban detenidos. Luego nos trasladamos también en una marcha al juzgado y luego a la municipalidad. Y también es vergonzoso decir que el intendente Hugo Daniel Ávila se ha huido de la municipalidad, que encuentra hoy en la ciudad capital. La verdad, eso también es digno de destacar, porque no sé si es digno o indigno de destacar, puesto de que este intendente en otra gestión, en la gestión anterior, ha usado a la asamblea para llegar a una nueva gestión. Es el segundo periodo, pero interrumpido por uno del Frente Cívico y Social. Entonces, la verdad, nos ha usado. Ha sido uno más de esos representantes que usan al movimiento antiminero y luego, cuando están en el poder, se dan vuelta. Susana, ¿cómo te parece cómo creen los vecinos que se resuelve esta situación? Porque Desde el gobierno de la provincia se ha dicho que la minería, de este tipo de minería, es una política de Estado. Ayer la presidenta más o menos también expresó lo mismo. El secretario de Minería está ahí en la provincia de Catamarca justo cuando está pasando esto. ¿Cómo crees que se resuelve? Porque evidentemente hay una cuestión difícil de resolver. Sí, no, yo la verdad no sé cómo sigue esto. Lo único que sé es que vamos a seguir, los pueblos de la cordillera vamos a seguir en esta lucha, porque es la defensa de la vida contra el saqueo, la destrucción, la contaminación de estos de estas empresas transnacionales. Y acá en la cordillera nos están, estos están produciendo un genocidio. Y en la costa están también con el tema de las hojas. Pero bueno, nosotros también estamos defendiendo a la gente que vive ahí, en la llanura y en la costa, porque el agua que nace en los glaciares llega a través de los ríos subterráneos, también en las napas subterráneas, a la costa y a la llanura. Así que esta es una lucha por todos. Susana Olivera, vecina de Tinogasta, te agradecemos mucho el contacto con las radios comunitarias de Farco. No, al contrario, los agradecemos a nosotros, porque ustedes también han sido una parte fundamental, están siendo una parte fundamental en esta lucha, puesto de que estos reclamos de no existir la difusión, como fue cuando nosotros empezamos en el 2007, la verdad no tendría esta repercusión y seríamos golpeados, avasallados y nadie se enteraría. Susana, un abrazo grande. Un abrazo para ustedes también.